sé que te alejas por odio y con rencores, con este pobre corazón que te ama tanto. Sé que me dejas sufriendo los dolores que yo inocente pagué por tu quebranto. Aunque te quiero, yo nunca he de rogarte, pues reconozco que nada te he faltado. Si es un delito quererte y adorarte, vete tranquila que no quiero el pecado. Porque me supe librar de las pasiones, ahora me siento alegre y sin pesares. Si un día mis ojos se volvieron dos mares y hoy no quiero mirar desilusiones, aunque te quiero yo nunca he de rogarte, pues reconozco que nada te he faltado. Si es un delito quererte y adorarte, vete tranquila que no quiero el pecado. Sé que te alejas por odio y con rencores, con este pobre corazón que te ama tanto. Sé que me dejas sufriendo los dolores que yo inocente pagué por tu quebranto.